Gracias, Señor, por darme tantos años a mi padre. Gracias, Señor, por permitirme a mi padre formarme, darme las enseñanzas y ser el hombre que soy. Les diré amigos a todos los presentes, porque si están aquí, son amigos de mi padre. No hay distinciones entre autoridades y ciudadanos del mundo. Estamos en la casa de Dios y en la casa de Dios todos somos iguales. Homenaje a mi padre, José Antonio Martín. Un ser humano que siempre fue muy respetuoso. Nacer, crecer, reproducirnos y morir. La ley natural de la vida, que en el caso de José Antonio Martín, se ha comprobado por José Luis. Desde todas las cosas posibles para el ser humano. A pocas horas de su muerte comprendí que ya había terminado su misión en la tierra y que emprendía hacia la eternidad reservada para quienes con generosidad, solidaridad y bondad jamás dudaron en ser un Dios propio. Porque si debo exaltar en algo a mi padre, es que durante 24 horas al día, su afán era servirle y serle útil a la sociedad que lo rodeaba. Y mediante su atención en asuntos públicos o domésticos, nacionales o locales. José Antonio Martín llegó muy joven a tierras atlanticenses y aquí despegó vuelo del terreno en la actividad política. En el grupo de siete hermanos, él fue líder natural, se convirtió en padre y en esposo ejemplar. Haciendo gala de su osadía, habilidad de inteligencia logró en más de 50 años de intensa actividad política, escalar de dignidades que pasaron por la Asamblea Departamental, la Cámara de Representantes, el Senado de la República, de donde ocupó la presidencia, el Ministerio del Trabajo y la presidencia regional del Partido Nacional, la U, por la actividad que ayudó a crear cuando el liberalismo fue reacio a respaldar la candidatura presidencial de Álvaro Uribe. Así era José Antonio, un político de convicciones profundas y temperamento acalorado a la hora de defenderlas. Necesitaría largo tiempo para narrarles una vida fecunda en organizaciones y logros, en proyectos de bajos alcances nacionales, regionales, departamentales, distritales, municipales y anécdotas simpáticas. Sin embargo, quiero detenerme unos segundos para destacar el orgullo que he sentido por nuestro padre, que nunca desatendió sus obligaciones paternas, ni jamás compartió como hermano de sus hermanos, ni como esposo de mi madre, ni como amigo de sus amigos, ni como servidor público a su país, a su región querida. Además, ha sido un abuelo imposible de olvidar. José Antonio siempre fue un ser humano integral, cumplidor de la palabra empeñada, vehemente pero sin odio, apasionado pero no peligroso, era leal e incluso perdonaba sin cobrar cuentas cuando sabía que lo había traicionado. Mi padre siempre mostraba su sonrisa fresca y cordial. Todos gozábamos por sus buenos asuntos y sus fines. Jamás desatendía a alguien que le traía necesidad o le explicaba un proyecto. Siempre colaboraba, siempre servía, siempre ayudaba, siempre era útil a la causa, cualquiera que ella fuera, siempre y cuando estuviera en la legitimidad de la vida pública o los quehaceres cotidianos.